Cuando reiniciamos el estudio de la Reforma Protestante del siglo XVI, tenemos que recuperar dos o tres ideas básicas para nosotros los que somos cristianos evangélicos. Una de ellas, hermanos, esa separación entre lo espiritual y lo material es una herejía relativamente moderna. No tendrá más de 100 años esa herejía. Ningún cristiano evangélico, ningún cristiano comprometido con la Sagrada Escritura puede en algún momento hacer ese tipo de separación, porque esa separación no existía, no existía. Esa es una invención muy moderna y no procede, por supuesto, del cristianismo, sino que de corrientes filosóficas muchas veces cautivantes del cristianismo y de la interpretación del cristianismo. Cuando se da la Reforma Protestante, esta afecta todos los aspectos sociales, económicos, políticos, familiares, eclesiásticos, estructurales, políticas eclesiales también, por las cuales el mundo cristiano evangélico ha de pertenecer y, por supuesto, ha de trascender. A nosotros, yo recuerdo los que somos un poquito más viejitos de estar en el cristianismo, se nos metió en los años 60, 70, que los cristianos no participaban en ciertos quehaceres de la vida cotidiana. Esa herejía, ese fundamentalismo que solo le trajo daño a la iglesia, hizo que la iglesia se aislara y que no contribuyera con la sociedad. Vea usted en estos cinco libros cómo Lutero contribuye de tal manera con la Reforma Protestante que sienta bases bíblicas, teológicas, sociales, económicas dentro de su ambiente. Este primer libro que él dirige, que es el discurso a la nobleza de la nación alemana, básicamente exhortaba a los príncipes. Recuérdense que en una de nuestras lecciones anteriores hablábamos de que no había un rey de Alemania, sino que estaba dividido en principados. Y él le dirige a los príncipes, a la nobleza, y les exhorta básicamente a reformar la iglesia, ya que dentro de ella misma, o sea, dentro de la misma iglesia, los cleros, los clérigos, se negaban a reformar la iglesia como tal. Martín Lutero lo que quiere es la influencia de los príncipes, que a la postre son los que sostienen a la iglesia con los tributos, con los diezmos. Quiero decirles que hasta el día de hoy hay naciones, principalmente protestantes, en donde cuando usted declara sus impuestos, dentro de la declaración de sus impuestos, usted también puede disponer que parte de sus impuestos vayan para el sostenimiento de X iglesia, obviamente las iglesias oficiales, las iglesias reformadas, por ejemplo, las iglesias protestantes, luteranas e incluso católicas, ¿verdad? Si usted dice, mire, de mis impuestos quiero que el 10%, ellos ya tienen una tasa, el 5%, supóngase, vaya para la iglesia protestante, porque en algunos países como Holanda, quien le paga a los ministros es precisamente el Estado, es el Estado, ¿verdad? Y entonces por eso es que no mira usted tanta gente aborazada hasta cierto punto, porque es el Estado el que tasa también los sueldos de los ministros protestantes. Ah, y otra cosa, tienen que cumplir requisitos, ¿verdad? No cualquier hijo de vecino se autoproclama pastor, no, eso no, como sucede en nuestros países, ¿verdad? Cualquier iluminado, sin ninguna preparación, sin ninguna formación, más que viendo a veces como que es negocio propio el asunto, ¿verdad? Ahora, otro de los libros es el libro sobre la cautividad babilónica de la iglesia. Aquí Lutero ataca el sistema sacramental reduciendo los sacramentos a tres. Se recuerda que lo vimos en la última reunión: el bautismo, la cena del Señor y la confesión o penitencia. Hablamos de cómo en Guatemala, en Centroamérica, la parte de América Latina, poquísimas iglesias, muy pocas iglesias, no tienen sacramentos. Como por ejemplo los menonitas, los cuáqueros, ¿verdad? Los cuáqueros no tienen sacramentos, no practican ni el bautismo ni la cena del Señor. La gran mayoría de iglesias evangélicas en América Latina tienen dos sacramentos, la cena del Señor y el bautismo. Y algunas pocas tienen tres sacramentos, ¿verdad? El sacramento del bautismo, el sacramento también de la cena del Señor y el lavamiento de los pies o lavacro de los pies, ¿verdad? Como la iglesia del Nazareno y como la iglesia de Dios del Evangelio completo. Entonces esto también lo que hacía era una distinción crasa entre la iglesia naciente y la iglesia oficial que era la católica. El tercer libro, ahora sí, en este nos quedamos, el tercer libro hablaba sobre la libertad cristiana. Presenta una enseñanza sobre la vida de la iglesia. La fe, decía él, libera al creyente de la esclavitud a un código legal para una obediencia de amor. ¿Verdad? Eso era lo que él hablaba. La libertad de esos códigos legales que a veces aprisionan a los cristianos, a las cristianas. Mire, ¿sabe con cuáles son los grupos más susceptibles dentro de las iglesias normalmente? Las mujeres y los jóvenes. Siempre son susceptibles de los legalismos de las iglesias dirigidas por varones. Con las mujeres se meten hasta el tipo de falda que deben de usar, el tipo de pantalón que deben de usar, el tipo de corte de pelo que deben de usar, hasta se meten con los aretes, hasta con el maquillaje, ¿verdad? Aquí hubo una estudiante con nosotros hace varios años, que conoció una iglesia por ahí por Tierra Nueva, en donde la hermana que estaba menstruando, la sentaban en la última fila, porque Dios guarda, era inmundo. Si le tocaba la lectura bíblica, dirigir coros o hacer algo, ¿verdad? Imagínense el lavado de cerebro, ¿verdad? Que ellas mismas llegaban, pastor, hoy no puedo cumplir mi privilegio. ¿Por qué? Bueno, ya sabes, allá. Mire, ¿qué? ¿Puedo decir una mala palabra? ¡Qué desgraciado ese pastor! Es un sistema que no edifica, ¿verdad? Son sistemas. ¿Se recuerdan aquel chiste cierto que yo les conté de un pastor que una hermana con su pantalón bonito, rosado, con el zíper aquí atrás, y le dice, hermana, esa es ropa de varón? Y yo le dije a la hermana, quíteselo y que se lo ponga el pastor. Vamos a ver cómo se miraba el infeliz ese, ¿verdad? No es eso lo que la Biblia dice, lo que pasa es que se tuerce todo por no estudiar, ¿verdad? Ahí mismo en el Pentateuco dice que el sacerdote no usará ropa de hilo mezclado. Eso quiere decir 65% dacrón, 35% algodón. O cualquier combinación, pero el mismo que criticaba a la hermana no se daba cuenta que su ropa estaba con hilos mezclados. Es que no es para él, pero tampoco es para ella. Y Lutero ya lo sufre en carne propia ahí en la época de la iglesia del siglo XVI. Él dice que la verdadera fe libera, la verdadera fe no es de una religión tóxica. Es que aquí la religión es tóxica muchas veces, porque no está basada en el principio fundamental del amor. Las buenas obras no se realizan por ansiedad o por temor del juicio. El hombre bueno hace buenas obras, pero las obras buenas no hacen bueno al hombre. Esto es diferente, ¿verdad? Bill Gates puede donar la mitad de su fortuna, pero no necesariamente puede ser el mejor hombre del mundo, sino que las buenas obras proceden de hombres y mujeres buenos, pero no lo convierten en bueno o en buena. Y eso es lo que dice Martín Lutero en este precioso libro sobre la libertad cristiana. En junio de 1520, el Papa León X dio un paso decisivo con respecto a la reforma protestante. Dio un plazo de 60 días a Lutero para retractarse de una lista de 40 herejías y quemar sus libros públicamente. La respuesta de Lutero fue la quema de libros de derecho canónico y escritos diversos de los escolásticos. O sea, lo que hace Lutero es reaccionar y les dice, miren, sus libros son los que se deben ser quemados, y los quema también en una plaza pública. Ahora, ¿a qué se refiere el derecho canónico? Bueno, ustedes han seguido de cerca, porque yo sé que son estudiosos de la teología y de todo lo que eso implica, del juicio contra el padre Orantes. Pero ustedes saben que ese juicio eclesiástico es un juicio de disciplina. Iglesias como la presbiteriana tiene también su derecho canónico, ¿verdad? En donde están los pasos para acusar a un pastor si en dado caso comete un delito, o judicial o administrativo. Hay iglesias que no tienen cánones, ¿verdad? Que muchas veces, como me sucedió a mí bien patojito, que por chute me fui a meter a La Gomera a suplir la vacancia o las vacaciones de un pastor. Yo tenía como 17 años todavía, ¿verdad? Y como tenía periodo de vacaciones en la universidad, me dice Margarito Coyoy, un buen pastor, andate un mes a cubrirme ahí en la iglesia, en La Gomera Escuintla, un calor infernal. Yo sudo con un mal suspiro. Y ahí en La Gomera, y la primera experiencia es que me convocan los pastores de La Gomera, de la Asociación de Pastores de La Gomera, para ponerle disciplina a un pastor, porque lo habían visto tomándose una cerveza. Cuando se le puso disciplina a ese pastor y se le sacó de ahí, la señora de la tienda, que no era cristiana, se acerca a la Asociación de Pastores, pide una audiencia y dice, todos ustedes son unos hipócritas. El único cristiano verdadero que yo conocí en esta comunidad, y eso que yo soy antievangélica, dijo la señora, es ese que ustedes sacaron. Y lo que se estaba tomando era un agua naranjita. ¿Se recuerdan los de las aguas naranjitas del mismo color de las botellas de cerveza? Y miren, dice, algunos de ustedes no deberían de estar aquí. ¿Se recuerda que usted me hizo proposiciones indecentes siendo pastor y casado? ¿Se recuerda que usted me debe la lista de su esposa, me pidió fiado y no me paga? Y así, mire, comenzó a la señora a... Pero ¿saben una cosa? Por ese lenguazo, ese pastor ya no pudo pastorear y estuvo en etapas bien difíciles. Lo sacaron por la puerta de atrás a ese pastor. ¿A causa de qué, hermano? De un mal juicio, de un mal procedimiento. El padre Orantes está sometido a un juicio. ¿Cuál es la base que tiene la Iglesia Católica? Su derecho canónico. Y hay especialistas en eso. Hay especialistas, ¿verdad? Hay especialistas. ¿Cómo se le pone disciplina a un hermano o una hermana de la Iglesia? ¿Cómo se le pone? Solo póngase a pensar usted en eso, ¿verdad? Ahora, póngase a pensar lo que dice la Biblia. Porque si usted, por ejemplo, vio a un hermano que yo voy a señalar aquí, que yo sé que es cierto, ¿verdad? Pero que se estaba echando las frías. Si usted lo vio, la Biblia dice que es usted la que tiene que llegar y decirle, hermano, lo que está haciendo no edifica. En segundo lugar, si él no se arrepiente, la misma hermana puede agarrar al hermano que está al lado y decirle, acompáñame, servime de testigo, y le va a decir al hermano. Eso es lo que dice la Biblia en Mateo 18. Y hasta en el tercer paso, se le dice públicamente a la congregación. Pero ¿qué hacemos aquí? Hermano, mire, ya póngale disciplina a la hermana porque yo la vi, yo la escuché. ¿Por qué no le va a decir usted si bíblicamente eso es lo que procede? Y sí, dicen los pastores, mire, azorengados, ¿verdad? Ahí van los pastores, ¿verdad? Hermana, la vamos a poner en disciplina porque la vieron. ¿Y quién me vio? Si la hermana, ¿y quién me vio? Ay, yo no puedo por el secreto de confesión, ni que yo fuera cura para tener secreto de confesión. No le puedo decir, hermana. Mire, lo bíblico es que quien lo vio, quien la vio, le tiene que decir. Eso es lo bíblico. Es más, miren pues, tan serio esto. Es más, si alguien la vio, a la hermana, haciendo tal cosa mala, y ésta se arrepiente, vete y no peques más. Eso es lo bíblico. El hombre, la institución, se ha inventado un sinfín de cosas que no necesariamente son. No, es que por el testimonio cristiano. ¿Y acaso la iglesia no es el conjunto y la suma de pecadores arrepentidos que están en proceso de? ¿Acaso la santidad es dejar de pecar? ¿Quién ha dicho eso? Es un proceso de perfección, pero es un proceso. Eso es lo bíblico. De alguna manera, aquí a Lutero lo quieren obligar a retractarse. ¿Y sabe usted? En abril, Lutero se presentó ante el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, que gobernó del 1519 a 1555, en una dieta de Worms. Una dieta de Worms era como una reunión de obispos, en donde se discutían algunos puntos claves de la fe. Cuando éste se negó a retractarse, quedó prohibida su presencia en el imperio y se le puso un precio a la cabeza de Lutero. El resto de su vida permaneció bajo la amenaza de la ejecución. ¿Por qué razón? Hermanos y hermanas, cuando alguien me contraría, cuando alguien me contradice, no es digno de muerte. Aquí hay personas a las que no se les puede contradecir. Hay personas, pastores, obispos, dirigentes de las iglesias, a las que Dios guarde si alguien le contradice. ¿Verdad? Si tuviera poder, lo mandaría a matar. Así pasa. Y aquí sucedió exactamente esto. ¿Verdad? Se le da un precio a la cabeza de Lutero y se le prohíbe pisar las tierras del Sacro Imperio Romano. Temiendo que después de la dieta de Worms fuera traicionado, el príncipe Federico, que es alemán, envió caballeros que raptaron a Lutero y lo escondieron en el castillo de Wartburgo. Ahí en ese castillo, los soldados que son enviados por Federico lo secuestran sin la voluntad de Lutero. Y entonces allí permanece durante un buen tiempo. La semana pasada yo les comenté cuánto tiempo más o menos tarda una Biblia. ¿Se han preguntado ustedes cuánto tiempo se tarda una Biblia en ser traducida de los idiomas griego, hebreo y parte del arameo al idioma español? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Ustedes que predican en las iglesias o en los buses o en las calles o en seminarios, ¿cuánto tiempo se tarda para traducir una Biblia que nosotros la tenemos allí físicamente? Hermanos, hasta hace siglo y medio aproximadamente, en los Estados Unidos no toda la gente tenía una Biblia. Y las iglesias muchas veces encadenaban a sus púlpitos las Biblias para que no se las llevaran, y básicamente era por lo caro y por lo difícil que era conseguir una Biblia. Hoy ustedes pueden tener 5 Biblias, 10 Biblias, ¿verdad? Yo haciendo mi cuenta ahí, tengo 39 Biblias, ¿verdad? Y a veces en las iglesias había una Biblia para el púlpito encadenada para que no se la robaran. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Y la semana pasada yo les compartí el ejemplo de dos hermanas señoritas que se quedaron solteronas, murieron de viejitas, una de 88 años y una de 87 años, murieron de viejitas traduciendo toda la Biblia al idioma quechí. Cerca de 60 años pasaron traduciendo la Biblia, ¿verdad? Si usted tiene una Reina Valera, 60, la Reina Valera 60 pasó 36 años traduciéndola del griego y del hebreo al español, ¿verdad? Ahora con toda la tecnología que tenemos, la Reina Valera contemporánea, que es la última que nosotros se produjo en las sociedades bíblicas donde yo soy presidente, tardamos 8 años en hacer la revisión y participamos cerca de 257 personas, ¿verdad? Para que llegara el producto final, digamos, al consumidor, a la iglesia. Eso fue el lanzamiento en mayo del año antepasado. En el 2011 lanzamos la Biblia ahí en Miami, Reina Valera Contemporánea. Pero pasamos 8 años traduciendo la Biblia revisando el texto, revisando el castellano también, cada una de las personas que participamos en ese proceso, ¿verdad? 7 u 8 años, imagínense ustedes, más de $2 millones invertidos para hacer la traducción, no la impresión, la traducción, ¿verdad? Por el tiempo que requiere de los pagos que se hacen, por ejemplo, a los traductores que están muchas veces trabajando tiempo completo para esto. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque en este castillo, a donde he raptado Lutero, llevado por estos soldados enviados por Federico, es un milagro. 6 meses tardó Lutero para traducir toda la Biblia al alemán. Recuérdense que la Biblia no estaba accesible a los idiomas vernáculos. Eso lo prohibía la Iglesia Católica. Por eso es que quemaron a Juan Hus, o Hus, como algunos le llaman, y a Juan Wycliffe también. Los quemaron. ¿Por qué? Porque intentaron traducir la Biblia a sus idiomas. Pero Lutero hizo esa Biblia, esa traducción del griego y hebreo en 6 meses. Eso es un milagro de Dios. Y hasta la fecha, la Biblia traducida por Lutero es una referencia idiomática en el idioma alemán. No, la del oso es castellana. La del oso es la de Reina y la de Cipriano de Valera, ¿verdad? Esa es la del oso. Y entonces, hermanos, otro de los acontecimientos importantes. La nota aquí dice que 10 meses para el Nuevo Testamento, ¿está mal aquí? Sí, fue digamos con la revisión. O sea, él la tradujo en 6 meses y luego se quedaron revisando en 10 meses el Nuevo Testamento porque era el idioma que aparentemente Lutero no manejaba totalmente, que era el hebreo su especialidad. Pero lo que quiere decir básicamente ahí es la continuidad que se hizo de esa Biblia, ¿verdad? Y otro de los grandes aportes de Lutero fue algunos himnos. Y usted me ayudará a recordar que el himno que se compuso en esta ocasión fue Castillo Fuerte. ¿Por qué? Porque esa era su experiencia. De que él se había librado de la muerte al estar en el castillo. Entonces él compone Castillo Fuerte y él entonces dice, no es este castillo, es Dios mi castillo. Amén. Mire qué interesante. Por eso, de alguna manera, la himnología cristiana también es muy rica y muy teológica. Yo siempre he dicho que los coros modernos, los coros antiguos, los himnos modernos y los himnos antiguos tienen que ser teológicos y educativos, ¿verdad? No las cosas que hoy se cantan. ¡Ah, qué fastidio! ¿Verdad? No los ritmos. Miren ustedes, en un país como Cuba, que hayan prohibido, por ejemplo, el reggaetón. Lo prohibieron. ¿Verdad? Lo prohibieron. ¿Por qué? Porque obstruye la capacidad de pensar. Y la himnología y la corología de la iglesia evangélica siempre ha contribuido para que la gente piense, menos en esta época. ¿Verdad? O sea, la forma que forzaron a Lutero para irse al castillo, Dios lo usa providencialmente para que él pueda preservar su vida. En esos 10 meses siguientes de ocio forzado, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán como está acá y como está en sus notas. Este llegó a ser su logro literario más completo y el de su nación. Dice esta nota que yo se los mencionaba la semana pasada, solamente Shakespeare podría compararse con Lutero o, por supuesto, también Don Miguel Cervantes de Saavedra. Y en habilidad para expresar la realidad de un modo que tocase los corazones de toda persona. Pero estando Lutero confinado en el castillo, la reforma que se extendía rápidamente comenzó a escapársele de las manos, particularmente en Wittenberg, en donde él había clavado las tesis. Algunos sacerdotes, seguidores de Lutero, desoyeron los sentimientos del pueblo y celebraron la cena del Señor con ropas comunes. ¿Verdad? Con ropas comunes. ¿Qué quiere decir eso? Se quitaron los hábitos y comenzaron a celebrar la cena del Señor, y no era eso lo que Lutero quería, ni mucho menos que fueran a sacar a los sacerdotes de los conventos y los apedrearan y que los mataran, porque no era esa la intención de la Reforma, tampoco hacer lo mismo que la Iglesia Católica estaba haciendo. Mire, hermanos, lástima, porque la Iglesia Católica ha sido tan violenta, pero la Iglesia Protestante ha sido igual de violenta. Por ejemplo, la guerra en los Estados Unidos, la guerra civil, se dio entre los estados protestantes del norte contra los estados protestantes. Cuando yo uso la palabra protestante, es lo que conocemos como los cristianos evangélicos, ¿verdad? Los cristianos del norte contra los cristianos del sur, porque los cristianos del sur teológicamente decían que las personas de piel oscura o de piel negra no tenían alma. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde lo sacaron? De San Agustín de Hipona, ¿verdad? Pero lo mismo hacían los católicos con los indígenas mesoamericanos. Decían que no tenían alma para ser evangelizados, ¿verdad? O sea, la guerra entre el norte y el sur, la guerra civil, era una guerra entre protestantes y entre ideas teológicas. Si no, miren ustedes también la Segunda Guerra Mundial, entre países protestantes, Alemania, que era luterana, versus Inglaterra, que era un país episcopal, anglicano, protestante. O sea, las guerras también han sido entre cristianos siempre. Hermanos, aquí en Guatemala, grupos evangélicos pentecosteses, por ejemplo, apoyaron la contrarreforma de 1954. Grupos pentecosteses en contra de los gobiernos demócratas del 44 al 54. En el año 78 al 82, los comisionados pentecosteses, evangélicos pentecosteses, apoyando a Ríos Montt, se iban a sacar, no de sus iglesias, como por ejemplo del Príncipe de Paz allá en el área de Cobán, en el área del Polochic, no se sacaban a los jóvenes para el servicio militar de sus iglesias del Príncipe de Paz, sino que a los jóvenes de las iglesias presbiterianas. Evangélicos contra evangélicos. La Iglesia Presbiteriana Central, que está detrás del palacio, la primera iglesia evangélica fundada en Guatemala en 1882, dos veces ha querido ser expropiada por el Estado. ¿En los gobiernos de quién cree usted? De Ríos Montt y de Serrano Elías. Los dos presidentes evangélicos que han sido un fiasco en Guatemala. Quisieron expropiar el templo de la Iglesia Presbiteriana Central, ¿verdad? Los mismos presidentes evangélicos. O sea, ¿no crean ustedes que la Iglesia Evangélica ha sido santa? Y aquí estos muchachos, seguidores de Lutero, continúan haciendo barbaridades igual que la Iglesia Católica. Se le fue de las manos en algún momento a Martín Lutero el sentimiento de reforma. Otros comenzaron a destruir imágenes y todos los elementos que ayudaban al culto. La enseñanza de Lutero acerca de la libertad cristiana se entendió como un libertinaje. Miren, ¿cuántas personas han mandado, hermano, usted ya es convertido, quiebre esas imágenes del diablo? Mire, como que la Iglesia Evangélica no tuviera imágenes. Hay aquí unos santos, hermanos, pero mire, de oropel. Habla tal hermano de mega iglesia y la gente dice, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así es la iglesia. Dice este otro hermano tal cosa, palabra de Dios. Y ahí van, ¿verdad?, en manada al 31 de diciembre a recibir palabra profética. La iglesia tiene sus ídolos. Lo que pasa es que no lo quiere reconocer. ¿verdad? No quiere reconocer. Los profetas celestiales de esta población, Zwickau, llegaron a Wittenberg pretendiendo recibir revelaciones directas de Dios y negando la necesidad de estar sujetos a la autoridad eclesiástica o a la de las escrituras. ¿En dónde hemos escuchado esto, mis hermanos? Hace 8 días que yo salí de aquí, me fui a cambiar, me fui al entierro de mi primo, ¿verdad? Mi primo lo secuestraron el 28 de diciembre, apareció muerto el 5 de enero, lo reconocimos el 6, el 7 nos dieron el cadáver, lo velamos el 7 y el martes 8, hace 8 días, lo enterramos. Bueno, la necropsia decía que él había fallecido el 28 de diciembre o el 29 de diciembre. Pero el 3 o 4 de enero, palabras proféticas. El Señor me ha mostrado que el hermano Raúl está vivo y está vivo allá en Escuintla. ¿Qué podía decir yo como primo hermano? ¿Qué podía decir yo? Cuando me decían, ¿usted cree en las profecías? Claro que creo en las profecías divinas. ¿Y usted cree que esto? Yo no decía, mire hermano, de verdad me mordí la lengua. 5 o 6 profetas levantándose diciendo, el hermano, Dios me mostró que el hermano Raúl está vivo. Y la necropsia dice que ese mismo día que lo secuestraron, o probablemente un día después, él murió. Si se cumpliera el Deuteronomio. ¿Cuántas profecías no se han cumplido en Guatemala? Y sabe una cosa, le tengo una noticia. La gente todavía le sigue aplaudiendo a esos falsos profetas. La iglesia evangélica todavía se levante. Amén. Sí, pero se equivocó. No, probablemente Dios le cambió el mensaje. Así es la gente. Aquí hay personas en Guatemala que prefieren que Dios se equivoque y no su pastor. Porque siguen predicando y la gente le sigue aplaudiendo. Y lo peor, le sigue dando sus diezmos y se lo siguen vacilando, ¿verdad? Algunos de estos profetas llegaban al punto de abogar en favor de la comunidad de bienes y el compartir esposas. Bueno, pues en el sur de la India, perdón, en el norte de la India, la iglesia pentecostal llegó a hacer misión ahí a través de misioneros norteamericanos, pero no pudieron cambiar un patrón que los hindúes tenían. Hay pastores, ahora ya nativos, o sea, de que son de raza india, ¿verdad? Dejaron de ser hindúes, de religión hindú, pero el pastor pentecostés tiene 12 esposas, 12, y 35 hijos, porque eso no lo lograron combatir, digamos. ¿Verdad? Hermanos, yo conocí una iglesia, gracias a Dios, solo por fuera, ahí en República Dominicana, en donde, y aquí en la zona 6 también hubo un intento de una iglesia así, en donde los hermanos ya no llevaban Biblia, sino que un pañal de plenitud, ¿verdad? Y entonces, a la hora de la zarabanda, porque eso no es alabanza, de la zarabanda, se ponían el pañal y comenzaban a gatear porque seréis como niños. ¡Ah! Pero el siguiente paso fue que las hermanas se sacaran los pechos porque la lactancia espiritual. Hermano, no es broma, es cierto y es parte de la realidad de nuestra vida. Mire unas groserías que se están dando. ¿Verdad? Por ese libertinaje, hermanos, libertinaje. En el tiempo de Lutero, como fruto de la Reforma, la iglesia estaba asqueada también, de ver a sus obispos teniendo en los palacios arzobispales bacanales. El Papa teniendo sus prostitutas, el arzobispo teniendo también una serie de amantes. y ubicando a sus hijos en puestos importantes y claves dentro de la iglesia. Esa era la situación. Y aquí, después de la reforma, aparecen estos falsos profetas diciendo, la Biblia, no, la revelación. Mire, si usted me pregunta, ¿usted, pastor, cree en las revelaciones? Claro que sí. Pero todas ellas sujetas a la palabra de Dios. No por sobre la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahí sí me niego. Me niego, aunque la iglesia me cierre las puertas, me niego a creer que hay una revelación superior a la palabra de Dios. Amo la Biblia, enseño la Biblia, tengo muchos años de estarla estudiando y cada vez que la estudio me doy cuenta lo pequeño que soy, pero también me doy cuenta de cuánto muchas veces nos alejamos como iglesia de la palabra de nuestro buen Señor. El brazo derecho de Lutero en Wittenberg fue Felipe Melanchthon. No pudo detener esa mareada de desobediencia, de modo que a principios de 1522, Lutero regresó y en 8 sermones aclaró su posición oponiéndose a este tumulto desordenado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mire, la tribuna que representa el púlpito cristiano es algo que también se ha perdido hoy en día. La gente no se prepara, ¿verdad? La gente no escribe sus sermones, la gente improvisa, ¿verdad? Y por eso es que tenemos una iglesia tan endeble, tan raquítica en muchas ocasiones, porque no somos capaces de poder escribir nuestros sermones. En teología pastoral yo enseño que la función principal del pastor no es estar metido en las vecindades ahí visitando gente y cayendo cabal a la hora del desayuno, del almuerzo y de la cena. No. La función del pastor no es ir a chilquear casas. Vengo a orar por la bendición en su casa. No, esa no es la función del pastor. ¿Verdad? Mire, la función del pastor la declaran los apóstoles. No es justo que nosotros estemos repartiendo mesas aquí con el problema que se dio entre las viudas griegas y judías. Es necesario que nos dediquemos al ministerio de la palabra y de la oración. Y yo le agrego el de la administración eclesiástica también. A mí me pagan por producir sermones para mi iglesia. ¿Verdad? Yo soy un pastor de iglesia que produce sus sermones. ¿Verdad? Y yo no escribo bosquejos, les he dicho. Mis alumnos de la maestría saben, en este momento estamos produciendo sermones, no bosquejos. Un bosquejo en un ticket de camioneta, ¿verdad? Con 3-4 puntitos. ¡Ay, no! Que le paguen por lo mismo que se esfuerce. Sermones, no bosquejos. Ni mucho menos comprar, ¿verdad? Hacer la justona final de diciembre para comprar mi libro de 52 sermones para el año 2013. Eso tampoco. Entonces, Lutero con 8 sermones aclara cuál es su posición al respecto. ¿Verdad? Él dice, fíjense ustedes algo interesante, hay un lugar para las imágenes, argumentaba, dado que es a través de los sentidos que Dios ha elegido llegar hasta nosotros. Eso lo puede usted argumentar, usted puede decir, no, Lutero ahí se equivocó, yo no lo voy a defender, por supuesto. Lo que sí quiero decir es que la gracia de Dios también se manifiesta de forma gráfica. Le voy a poner elementos gráficos de la gracia de Dios que no son controversiales ni para usted ni para mí. ¿Cómo representa, por ejemplo, Dios el privilegio de la comunión? ¿Cuál es la mayor manifestación de la comunión? Por supuesto, la cena del Señor. ¿Cuáles son los elementos gráficos con los que nos muestra ese amor? El vino y el pan. Son elementos gráficos. Es que cuando usted tiene aquí la copa, mire, una copa sencilla, no de oro, una copa sencilla y vino sencillo. Y usted está allí meditando, Señor, gracias por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Tiene usted el pan y dice, el cuerpo de Cristo Jesús que fue partido e inmolado por nosotros. ¿Cuál es otro medio gráfico para enseñarnos la inclusión en el cuerpo de Cristo? El bautismo. Porque el bautismo, ustedes saben que no es para hacer morir al viejo hombre. El viejo hombre no muere ahogado, ¿verdad? El viejo hombre muere crucificado. Entonces, pero el bautismo para los evangélicos es la señal de inclusión en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Con qué medio lo hace? ¿Con qué medio gráfico? Con el agua. O sea, la gracia de Dios. Por eso algunos cristianos, fíjese usted, prefieren antes que una cruz cargar la estrella de David. Es que es más cristiano, es menos cristiana la estrella de David. No estoy diciendo crucifijo, estoy hablando de cruz. ¿Verdad? Bueno, Lutero abogó por eso. No, señores, Dios se manifiesta también a través de las imágenes, nos representan actos de fe. Ni le contradigo, ni se lo afirmo, por aquello de que ustedes puedan evaluarme mal. Pero piense usted, analice usted, que Lutero lo que hace es sentar posiciones. Enseñaba que para reformar en amor debemos tener en cuenta las sensibilidades de hermanos y hermanas más débiles. Un hermano, pastor, le puso disciplina a una hermana porque la hermana perdió su cabello y estaba en quimioterapia. Y le dice, le puso disciplina. ¿Cómo se atreve a jugar con una sensibilidad tan fuerte como es con alguien que está pasando por una quimioterapia? ¿Verdad? No crean que los peloncitos de aquí son por quimioterapia. Ellos son porque procesos normales de que vamos perdiendo algunos el pelo y otros la cabeza, ¿verdad? Pero aquí habían estos profetas celestiales. Miren, hermanos, en toda época ha habido esos movimientos proféticos, muchos de ellos falsos. No digo que no exista el ministerio. Para mí, mi púlpito es profético, ¿verdad? En parte hablamos y en parte profetizamos. Mi púlpito y la palabra del Señor son la voz profética, no una bola de cristal para adivinar el futuro y predecirles que en el 2013 va a ser año de prosperidad, porque eso es lo que quiere oír la gente, pero no necesariamente es lo que Dios está diciéndoles. Ese púlpito sí es profético. Estos profetas celestiales, decía, se han tragado al Espíritu Santo con plumas y todo, decían esto. El Espíritu, decía Lutero, obra a través de la palabra, no a través de las revelaciones independientes. Mira este principio teológico, mis amados hermanos. El Espíritu habla a través de revelaciones de la palabra, no de revelaciones independientes. Recuérdense ustedes, incluso estamos aquí y los hermanos coreanos saben, pero cuando se dio el cambio de milenio en el año 2000, de 1999 al año 2000, un pastor coreano estuvo a punto de que lo lincharan porque dijo que el Señor le había mostrado que ese primer segundo del año 2000 el Señor regresaría. La gente dejó carros, casas, premios, puntos, ¿verdad? Dejaron la iglesia y se fueron a un monte. Dos cosas pudieron haber pasado, ¿verdad? O el Señor no vino, o usted y yo estamos aquí de más. Yo creo, lo primero, que el Señor no vino. Esa es mi confianza. Pero cuando las personas se dieron cuenta que ahí estaban, mire, vaya que no habían unos hermanos guatemaltecos, quetzaltecos como yo por ahí, porque linchan al pastor. Linchan al pastor. ¿Cuántas veces encontramos nosotros personas que de verdad se tragan al Espíritu Santo con plumas y todo, como decía Lutero? ¿Sabe usted que un pastor aquí, yo ya se los he dicho a varios de ustedes, un pastor aquí en Guatemala, al que le siguen aplaudiendo, dijo: yo le ordeno al Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace lo que yo le digo. Y la gente le aplaudió. ¿Verdad? El soberano es Dios. Yo soy el hombre finito. Puesto que la Iglesia de Cristo se expresa dentro de esas estructuras eclesiásticas, para hacer reforma verdadera no es necesario abolir la Iglesia exterior, como estaban enseñando los profetas. Lutero no permitía que la reforma fuese absorbida por el radicalismo o el espiritualismo. Hermanos, nosotros de todos modos necesitamos estructuras. La Iglesia, los que recibieron un curso de eclesiología conmigo, la Iglesia es organismo y organización. Somos organismo vivo porque evolucionamos, porque crecemos, pero la Iglesia también es organización. Necesitamos organización, claro que sí, ¿verdad? No es anárquica. Hay modelos de teología pastoral, los modelos, por ejemplo, congregacionalistas que siguen los bautistas. Los gobiernos episcopalianos que siguen, por ejemplo, muchos hermanos pentecosteses, la Iglesia Católica, también al estilo del ejército, ¿verdad? O la Iglesia Episcopal, o los movimientos presbiterianos, digamos, que tienen basado su gobierno en presbíteros, en ancianos gobernantes. Cualquiera que sea el modelo, pero el modelo es una organización. Y Lutero no estaba en contra de eso, sino que estaba en contra de que la organización se prostituyera. Esa es cosa diferente. Eso fue cosa diferente. Permítame terminar con este slide. En el año 1525 fue un año crucial para que en gran medida se determinara el curso de la reforma luterana, principalmente en Alemania. Fue el año en que los campesinos alemanes explotados, entendiendo mal la doctrina de Lutero también, acerca de la libertad cristiana en sentido político y social, se alzaron en rebelión contra la nobleza alemana. Lutero apoyó a la nobleza y algunos dirigentes de los campesinos los motivaron a que hicieran una revuelta, ¿verdad? Como Tomás Münzer, por ejemplo, que los armó y los príncipes alemanes los mandaron a combatir y fue una guerra entre luteranos y los seguidores de Tomás Münzer, que también eran evangélicos, y hubo una matanza terrible allí, ¿verdad? No era esa la libertad cristiana. Vamos a ver otra de los elementos ahí que nos van a ayudar mucho a comprender la reforma del siglo XVI.